Saludos a todos, les habla Milko Baute con la reflexión titulada ¿Cómo orar? Primeramente tenemos que entender el concepto espiritual de la oración, la cual no es un monólogo de peticiones personales ni repeticiones de rezos u oraciones, sino es la comunicación con el Creador a través del Espíritu, es la manera de establecer una relación íntima con Él. La oración involucra, número uno, reconocimiento de parte de nosotros como criaturas, reconociendo a nuestro Creador y las virtudes de su gloria. Número dos, adoración, en la cual expresamos con nuestras palabras lo mucho que le amamos y lo grandioso de su majestad. Número tres, agradecimiento por todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará, por lo bueno y lo malo, porque aunque parezca malo, el que a Dios ama, todas las cosas le ayudan para bien. Dios permite las cosas para que reaccionemos, busquemos más de Él, aprendamos lecciones o simplemente porque hay cosas que no nos convienen y no se pueden dar como queremos o se tienen que deshacer como no esperábamos. Dios, en su infinito amor y misericordia y sabiduría, ordena nuestros pasos, arregla nuestra vida, ajusta nuestro caminar, nos encamina en su perfecta voluntad, nos guarda de todo mal o nos quebranta para que nos humillemos y nos rindamos a Él. Número 4, alabanzas. La Escritura dice que todo lo que respire o suene o retumbe, sea criatura u objeto, que alabe al Señor. Claro que los instrumentos son hechos para tocar y cantar o alabar, pero aún las estrellas emiten sonidos que suenan como música para el Creador, porque todo fue creado por Él y para Él. La alabanza es un cántico de alegría y victoria. Es lo contrario a las quejas, el berrinche y al llanto. La alabanza tiene un poder curativo en las almas tristes y es una inspiración para la intervención divina, pues para eso fuimos creados. Y al alabar, también estamos reconociendo al Creador como nuestro Dios y Señor, invitándolo a tomar nuestras cargas, angustias, preocupaciones, dolores y enfermedades. Hay un poder sobrenatural en la alabanza. Número 5. Reclamar, proclamar, declarar y desatar su palabra dada a los humanos por las Sagradas Escrituras, la cual leyéndola y memorizándola, podemos venir ante Dios recordándole su palabra, hablando con Él íntimamente, recordándole su palabra y sus promesas. No porque Él se las haya olvidado, sino porque de esa manera demostramos que le conocemos, que lo necesitamos, le amamos y lo confesamos. La palabra de Dios es un arma espiritual, es la espada del Espíritu, con la que nos defendemos y peleamos batallas importantes en el mundo espiritual, declarándola, como dije. Número 6, preguntas y respuestas. Conversación. Aunque le parezca imposible, en la oración no solo participa usted, sino también su Creador, pues es una conversación íntima con Él a través del Espíritu Santo, quien nos hablará, nos responderá, nos hará recordar su palabra, sus promesas y nos corregirá enseñándonos y guiándonos en toda verdad. A través de nuestra palabra, nuestros pensamientos, el Espíritu de Dios toma control de nuestra conciencia, nuestras emociones y sentimientos, para que humildemente aceptemos su corrección, enseñanza y dirección. Dios es luz y es espíritu. Dios está en todas partes, también en nuestro espíritu, hablando a nuestra alma. Dios no habita en cosas creadas por el hombre, pero sí habita dentro del hombre creado por Él para tener una relación íntima con Él, si se lo permite. Él está con nosotros, como dice la palabra, sobre nosotros y en nosotros. Algunos versículos que nos dicen esta verdad son Juan capítulo 14, versículo 23, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, Efesios 2, 22 y 3, 17, Colosenses capítulo 1, versículo 27, Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 14 y Hebreos 3, versículo 6. Sexto, intercesión. Aquí es donde pedimos por nosotros, nuestros seres queridos, amigos, vecinos, conocidos, en especial por los hermanos que sufren, los hermanos de fe, que sufren persecución, dolor, los que están pasando por pruebas, tribulaciones, enfermedades, ya sean personas que conocemos o no, sean cercanas o distantes. Dios nos pone esa carga y siempre debemos orar por otro, porque orando por otros, Dios actúa en nosotros, concediéndonos las peticiones de nuestro corazón. Orando e intercediendo por otros, demostramos nuestro amor hacia el prójimo, hacia nuestros semejantes. Ya sea que lo merezca o no, que lo conozca o no. Nuestro deber es amar, perdonar y orar. Porque el que no ama a su prójimo, que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no ve? Así dice en 1 Juan 4, 20. Con estas palabras, una pregunta. Si amas al que te ama y oras por el que te agrada, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también esto los inicuos? Número 7. Hágase su voluntad. Todo está bajo los designios de Dios. Y a veces lo que nos parece bien o bueno puede que para Dios no lo sea. La bendición, maldición y los juicios de Dios no se harán esperar. Todo tiene consecuencias en lo espiritual como en lo físico. Y a veces, por más que reclamemos y proclamemos, Dios siempre hará su voluntad, cumplirá su palabra y será justo. Toda justicia demanda juicio. Cerrando nuestra oración con esta declaración, hágase tu voluntad, le demostramos que su voluntad es primero, porque Él es primero en todo y su voluntad es más importante para nosotros que todo lo demás. Así que de más está que nos afanemos y seguir insistiendo en nuestros propósitos y deseos. Hay que seguir orando y esperando confiadamente, porque la respuesta tiene un tiempo, pero no podemos insistir en cosas que no están en los planes de Dios. Y así nos dejará saber, ya sea mientras oramos, meditamos en su palabra, soñamos o estamos quietos confiadamente. ¿Cuándo se ora y cómo se ora? Pues en todo tiempo y de cualquier forma. Hay oraciones de rodilla, especialmente en la mañana y al levantarnos, o sea, en la mañana al levantarnos y en la noche antes de acostarnos. Pero para orar en todo tiempo no es necesario hincarse de rodillas, sino en cualquier actividad durante el día. Sea que estemos solos, acompañados, en silencio o escuchando a alguien, conversando, meditando, mientras trabajamos, estudiamos, leemos, vemos, trabajamos, compramos, nos bañamos y aún incluso mientras dormimos. Porque con el pensamiento en Dios todo el tiempo, Él estará presente en nuestros sueños, hablándonos, revelándonos y enseñándonos, porque no hay posesión, una posición obligada ni una manera esquemática para hacerlo. El Padre Nuestro de la Biblia es solo un patrón para que sepamos cómo conducir la oración, cómo dar esos pasos para llegar a su presencia y tocar el corazón. Pero debemos hacerlo con nuestras palabras y no recitando el Padre Nuestro, por supuesto. Cuando Jesús enseñó al Padre Nuestro, les dijo a sus discípulos que puestos de rodillas oraran así. La manera de hacerlo de rodillas es la manera correcta e ideal, algo que debe ser una rutina de cada día. Pero sabemos que no es posible hacerlo todo el tiempo. Al menos hacerlo de rodillas una vez al día, estás demostrando con esto una actitud de humillación y de adoración a tu Creador, rogándole a Él, quien es tu Hacedor, Ayudador, Consolador, Protector y Proveedor. Ya sabes, con tu palabra, órale al Creador. Si no le conoces, órale con sinceridad de corazón, con un corazón contrito, arrepentido, humillado ante su presencia, pidiéndole que Él tome el control de tu vida, que Él venga a tu corazón, a tu vida, te enseñe su palabra para que puedas entenderla mejor. Y sigue buscando de Dios en su palabra, que su voluntad, su perfecta voluntad, es como un manual de vida que nos dejó búscalo en el lugar donde se predique su palabra de verdad, donde se enseñe la palabra de verdad, no como religión. Y pues ora cada día. Yo conocí a Dios no por mis padres, no por ninguna familia. Yo lo conocí porque sentí la necesidad de Dios y busqué en oración, aunque escuché, no precisamente de alguien que predicaba por las calles, escuché en la radio, cuando estaba en Cuba, en mi Cuba natal, a los 20 y algo, 22 o 23 años, escuché de Dios, su palabra, las enseñanzas que daban a través de La Onda Corta, una radio que de aquí de Estados Unidos, del estado de California, si no me equivoco, la Family Radio. Y así fue que yo conocí al Señor escuchando esta palabra. Busqué de Dios, vine en oración, me arrepentí, reconocí a Dios como a Jesús como mi Salvador, que es el plan de Dios para los humanos, a través del sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y así le busqué. Y busqué dónde aprender más, porque no solo escuchando, sino en armonía con otras personas, con otros hermanos, con otros, la familia de Dios, porque eso es lo que significa la iglesia, los santos hijos de Dios, la familia de Dios. Y en otra reflexión hablaré sobre la iglesia. Muchas gracias, Dios le bendiga.